hacer la lista de CBD? Pregunté. Hizo verde, pregunté. Muchos no tenían CBD. La lista de CBD. Lo que estaba dentro de mi amigo me ayudó a hacer la lista de CBD. Muchos no tenían la lista de CBD. Pregunté a la lista de izquierda, ¿tienes la CBD? Pregunté CBD, nadie respondió. Nadie dijo CBD.